Flying Like a Bird, de la cantante canadiense Nelly Furtado. Aunque se crió en Victoria, en la Columbia Británica, sus padres son de descendencia portuguesa y ella habla español desde que tiene 14 años. Su último disco fue The Ride, lanzado hace 3 años. Y seguimos con Alanis Morissette, que celebra el 25º aniversario de su álbum Jagged Little Pill, con una edición de lujo que incluye un segundo disco con un concierto acústico que la artista y su banda grabaron en el 2019 en Londres. Y vamos a escuchar a Alanis Morissette con esta canción, con la que llegó al cuarto lugar en 1996, Ironic. Ironic, número 4 en 1996, un éxito de Jagged Little Pill, que fue el tercer disco de Alanis Morissette y marcó un antes y un después en la escena musical. Y la artista canadiense está anunciando la salida de su noveno disco de estudio, que estará disponible a partir del próximo 31 de julio. Y vamos ahora con las Spice Girls, que tras una exitosa reunión que logró llenar estadios durante el 2019, volverán por más. Y es que según el diario The Sun, Mel C, Mel B, Gary Horner y Emma Bunton planean celebrar sus 25 años de trayectoria con una espectacular gira mundial el próximo año. Y aquí están las Spice Girls, que saltaron a la fama en 1996 con Wannabe. Wannabe, con las Spice Girls, una de las bandas de pop británicas más icónicas de la historia, que volverá a los escenarios con un tour mundial que comenzaría en el 2021, que sin embargo no contará con la presencia de la cantante Victoria Beckham. Y vamos a escuchar ahora al cuarteto sueco Ace of Base, que se formó en la década de los 90 en Gotemburgo y causó sensación con canciones como esta, que se convertiría en su tarjeta de presentación a nivel mundial. All That She Wants, Ace of Base. Thank you.

Norah Jones tenía programado un concierto en Bogotá que fue cancelado a finales del año pasado y ya la habíamos tenido en la capital en el año 2012, en esa ocasión presentando Little Broken Hearts, uno de los mejores discos de su trayectoria. Y vamos a seguir con The Outkast, el dúo formado en Atlanta por el rapero y productor de hip hop André Benjamin, junto a Big Boi, quienes estuvieron entre los nominados al Salón de la Fama de los Compositores en este 2020, y en el 2019 celebraron 25 años de su disco debut. Y este fue el mayor éxito del dúo, con el cual llegaron al primer lugar en el año 2003. Hey Ya, The Outkast. Una canción que hace 17 años llegó al primer lugar en los Estados Unidos con el dúo de Atlanta, Georgia, The Outkast. Y vamos a continuar con Black Eyed Peas, que apuesta a sumarse al movimiento de la música latina con su nuevo disco Translation, al cual invitaron artistas como Maluma, J Balvin, Shakira, Piso 21 y Becky G. Pero vamos 15 años atrás, cuando sonaban en el mundo

Try con Pink, que en una entrevista digital con la presentadora Ellen DeGeneres reveló los momentos difíciles que vivió tras contagiarse de coronavirus, al igual que su hijo de 3 años de edad. No sabía si iba a sobrevivir, dijo Pink. Y vamos a seguir con Alicia Keys, la cantante y compositora estadounidense que está lanzando Alicia, así ha llamado a su 7º álbum, un disco que llega 4 años después de su última producción discográfica. Y vamos a escuchar a Alicia Keys con su número 1 del 2001, Falling. Good. At times I feel you.

Happy Hour. We must have million years. I must have died.